hago, allí voy. En la Trinidad Tobago espera mi corazón y yo cantaré ese día lo mejor de mi canción. En la Trinidad Tobago espera mi corazón y yo cantaré ese día lo mejor de mi canción. Amaneceré cantando la letra de mi ilusión, los versos de mi esperanza, para ti soy mi pasión. Amaneceré cantando la letra de mi ilusión, los versos de mi esperanza, para ti soy mi pasión. Amaneceré cantando